sácate el gorro, que un día de estos te corto el chorro. Me voy tratando de zafar. Le digo a mis amigos que me vengan a buscar. No sé, quizás yo pueda exagerar, pero él no se da cuenta y no me deja respirar. Uy, uy, uy, qué pesado. Uy, uy, uy, qué pesado. Un día me siguió viajando en un remis. Me dijo, ¿dónde vas? Yo pasaba por aquí. Y yo me fui y no quise discutir. No sé qué habrá pensado, pero yo igual seguí. Conoces tan forro que un día de estos te dejo solo. Loco, sácate el gorro que un día de estos te